Bueno, me llamo Gaila Vera, tengo 15 años y es la primera vez que participo de un encuentro de mujeres. La verdad que me pareció muy bueno porque como que se juntan todas las mujeres en un mismo, con una misma idea más o menos, y las que no conocen como que te van poniendo ideas nuevas más o menos, digamos. Estuvo bueno y nada, que ahora queremos ver qué onda el taller de adolescencias, que tratan temas interesantes, más ahora que está en la adolescencia. Y nada. Bueno, listo, muchas gracias.